Efectos del matrimonio espiritual. Para saber los efectos que produce el matrimonio espiritual, nada mejor que escuchar a la misma Santa Teresa. Ahora pues, decimos que esta mariposica ya murió con grandísima alegría de haber hallado reposo y de que vive en ella Cristo. Veamos qué vida hace y qué diferencia entre la de ahora y la que vivía antes, porque por los efectos veremos si es verdadero lo que queda dicho. Según yo entiendo, los efectos son estos. El primero, un olvido de sí misma que verdaderamente parece que ya no existe, como queda dicho, porque toda el alma está de tal manera que ella misma no se conoce ni se acuerda de que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honor, porque toda ella está empleada en procurar la gloria de Dios. Parece que se cumplieron las palabras que le dijo su majestad, que mirase por sus cosas, que él miraría por las suyas. Y así, de todo lo que puede suceder, no tiene cuidado, sino un extraño olvido de sí misma, que, como digo, parece que ya no es ni querría ser en nada, nada, de no ser en lo que entiende que puede aumentar un poco la gloria y honra de Dios, que por esta causa muy de buena gana daría la vida. No penséis por esto, hijas, que se olvida de comer y dormir, que no le es poco tormento, y de hacer y de cumplir todas las obligaciones de su estado. Lo dicho sucede en lo interior. De las obras externas poco hay que decir, pues aun esto le causa pena ver lo poco o nada que pueden sus fuerzas. Por nada del mundo dejaría de hacer lo que puede y entiende que es servicio de nuestro Señor. El segundo efecto es un gran deseo de padecer. El segundo efecto del matrimonio espiritual es un deseo de padecer grande, mas no de manera que la inquiete como antes, porque es tan inmenso el deseo que queda en estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo que su majestad hace tienen por bueno. Si quisiere que padezca, enhorabuena. Si no, no se mata como antes. El tercer efecto, el gozo y la paz que ya antes había indicado. Tiene también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucha más paz que la que tienen en los otros efectos y sin guardar enemistad a los que las hacen mal o se lo desean hacer. Al revés, les cobran amor particular, de tal manera que si los ven en algún apuro, lo sienten tiernamente y estarían dispuestos a sufrir cualquier cosa por librarlos a ellos de la aflicción, y los encomiendan a Dios de muy buena gana, y gozarían de que Dios les quitase los regalos que les hace a ellas para que se los hiciese a sus enemigos a fin de que no ofendiesen a nuestro Señor. Estas palabras de Santa Teresa hablan por sí mismas y ponen de manifiesto la altura en que se mueven estas personas. Estas almas solo buscan agradar a Dios, hambre de la gloria de Dios. Tienen un gran celo apostólico, hambre de allegar almas y plena configuración con Cristo crucificado. Por eso no temen la muerte, pero quieren vivir para trabajar más por Cristo. Lo que más me espanta de todo es cómo han cambiado respecto al deseo de morirse. Lo que han sufrido y padecido estas almas de ver que no se morían para gozar de nuestro Señor. Pues ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle y de alabarle y de poder ayudar a algún alma, que no solo no desean morirse, sino vivir muchos años padeciendo grandísimos trabajos, por si pudiesen conseguir que fuese el Señor alabado por esos trabajos, aunque fuese en cosa pequeña, y aunque supiesen con certeza que si muriesen ahora se iban al cielo a gozar de Dios, no les importa, ni aunque piensen en la gloria que gozan los santos allí. No la desean ahora. Tienen puesta su gloria en si pudiesen ayudar en algo al crucificado, sobre todo cuando ven que es tan ofendido, y los pocos que hay que de veras le quieran glorificar, desprendidos de todo lo demás. Verdad es que algunas veces que se olvida de esto, vuelve a sentir con ternura los deseos de gozar de Dios, y vuelve a desear salir de este destierro, sobre todo viendo lo poco que le sirve. Pero enseguida cambia, y se mira a sí misma y contempla cómo tiene a Dios consigo permanentemente, y con esto se satisface. Y así es como puede ofrecer a su majestad el querer vivir como la ofrenda más costosa que le puede hacer. No tiene ningún temor de la muerte. Le parece la espera como si fuera un éxtasis suave. El caso es que el que daba aquellos deseos con tormento tan excesivo da ahora estos tan diferentes. Los deseos de estas almas no son ya de regalos ni de gustos, pues como tiene consigo al Señor, Él es el que ahora vive. Y como su vida no fue sino un continuo tormento, hace que también lo sea la nuestra, por lo menos en los deseos, pues en la práctica nos conduce como a débiles, aunque les robustece con su fortaleza cuando ve que lo necesitan. Habla a continuación de los efectos que produce el matrimonio espiritual en la oración, en toda su relación con Dios. Tienen un desprendimiento grande y deseos de estar siempre a solas u ocupadas en algo que aproveche a su alma. No sufren sequedades ni molestias interiores, sino que viven y obran con un recuerdo y ternura tal de nuestro Señor, que siempre le estarían alabando. Y si alguna vez se olvida del Señor, Él mismo la despierta de la manera que ya he dicho, pues clarísimamente se ve que aquel impulso, o no sé cómo llamarle, procede del interior del alma, como se dijo de las ímpetus. Pero estos ímpetus, en estas moradas, son con gran suavidad, pero ni proceden del pensamiento ni de la memoria. No ha tenido parte el alma en su nacimiento. Son estos impulsos cosa tan normal y se dan tan frecuentemente que todo, bien estudiado, lleva a la siguiente conclusión. Así como un fuego grande tira la llama hacia arriba y no hacia abajo, por muy grande que sea el fuego, lo mismo acaece en este movimiento interior de ternura y recuerdo de Dios, que se enciende en el centro del alma y sube despertando a las potencias. Por cierto que, aunque no hubiera otra ganancia en este camino, más que comprender el interés particular que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando, que no parece esto otra cosa que nos estemos con Él, me parece que estaban bien empleados todos los sufrimientos que hay que soportar para gozar estos toques de su amor tan suaves y penetrativos. Esto habréis experimentado, hermanas, porque pienso que después de haber tenido oración de unión, anda el Señor con esta solicitud si nosotros no nos descuidamos de guardar sus mandamientos. Cuando sintáis estas llamadas, tened presente que proceden de esta morada interior de nuestra alma donde vive Dios, y alabadle mucho, porque es cierto que aquella carta o nota escrita con tanto amor os la envía el mismo Dios, que quiere que solas vosotras entendáis aquella letra y lo que por ella os pide. Y de ninguna manera dejéis de responder a su majestad, aunque estéis ocupadas en trabajos exteriores o hablando con algunas personas, porque acaecerá muchas veces que el Señor os querrá hacer este regalo secreto en público, y es muy fácil responder interiormente haciendo un acto de amor o decir lo que dijo San Pablo: ¿qué queréis, Señor, que haga? De muchas maneras os enseñará allí cómo le podéis agradar, y es un momento que le agrada mucho, porque parece que nos oye, y casi siempre este toque tan delicado prepara al alma para que pueda dar, con voluntad determinada, esta respuesta de amor. La diferencia que hay aquí en esta morada de las otras es la que ya está dicha, que casi nunca hay sequedad ni alborotos interiores como los que había en las anteriores atemporadas, sino que está el alma casi siempre en quietud. Otra diferencia es que aquí no teme el demonio pueda falsificar esta merced tan subida, que se ha hecho estable y tiene seguridad de que es de Dios, porque, como ya he dicho, no tienen que ver aquí los sentidos ni las potencias, pues se descubrió su majestad al alma y la metió consigo, donde, a mi parecer, no osará entrar el demonio ni le dejará el Señor. Ni todas las mercedes que hace aquí al alma, como he dicho, son fruto del esfuerzo de la misma alma. Lo que ella ha hecho únicamente es solo entregarse totalmente ella misma a Dios. ¿No habéis de entender, hermanas, que siempre se dan estos efectos que he dicho de una manera permanente en estas almas, que por eso, donde me acuerdo, digo de ordinario, pues algunas veces las deja nuestro Señor que experimenten su debilidad natural, y no parece sino que entonces se juntan todas las cosas ponzoñosas del arrabal y moradas de este castillo para vengarse de las almas por el tiempo que se les han escapado de las manos? Verdad es, dura poco, un día a lo más, o poco más, que en este gran alboroto, que procede de ordinario de alguna ocasión, se ve lo que gana el alma en la buena compañía que tiene, porque le da el Señor una gran entereza para no torcer en nada de su servicio y buenas determinaciones, sino que parece le crecen, y por un primer movimiento muy pequeño no se desvían de esta determinación. Como digo, esto ocurre pocas veces, porque quiere nuestro Señor que no se olvide de su debilidad, para que siempre sea humilde, lo uno, y lo otro, para que se comprenda más lo que debe a su majestad y la grandeza de la merced que recibe y le alabe. Tampoco creáis que porque estas almas tienen tan grandes deseos y determinación de no cometer una imperfección por nada de este mundo, dejan de caer en muchas e incluso en pecados. No deliberadamente, porque les debe dar el Señor a estas almas muy particular ayuda para esto. Digo pecados veniales, que de los mortales, de que ellas tengan conciencia están libres, aunque no seguras, que tendrán algunos que ignoran, que no les será pequeño tormento. También les atormentan las almas que ven que se pierden, y aunque de alguna manera tienen gran esperanza de que no estarán entre ellas, cuando se acuerda de algunos que dice la Escritura que parecía que eran favorecidos del Señor, no pueden dejar de temer. Decisiva importancia tiene lo que Santa Teresa dice a continuación para entender la clave en la que ella ha escrito las moradas. La oración es presencia a Dios y a todos. Es salir de sí mismo. Donde Dios actúa y en la medida en que lo hace, surge un hombre comprometido, unido y solidarizado con Dios en la instauración de su reino de amor, amor a Dios y al prójimo. Hay que escuchar atentamente lo que Santa Teresa dice. Bueno será, hermanas, deciros cuál es el fin por el que hace el Señor tantas mercedes en este mundo. Hace estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza, para poderle imitar en el mucho padecer. Siempre hemos visto que los que más cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Miremos los que pasó su gloriosa madre y los gloriosos apóstoles. Oh, hermanas mías, qué olvidado debe tener su descanso, y qué poco se le debe de dar de honras, y qué fuera debe estar de querer ser tenido en nada el alma en que viva el Señor de manera tan excepcional. Porque si ella está mucho con Él como es razón, poco se debe acordar de sí misma. Toda la memoria se le va en cómo más contentarle y en qué o por dónde manifestará el amor que le tiene. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. Esta es la verdadera muestra de ser cosa y merced hecha por Dios, como ya os he dicho. Porque poco me aprovecha estarme muy recogida a solas, haciendo actos de amor a nuestro Señor, proponiendo y prometiendo hacer maravillas por Él, si en saliendo de allí, cuando se presenta la ocasión, lo hago todo al revés. Dije mal que aprovechará poco, que todo lo que se está con Dios aprovecha mucho. Y estas determinaciones, aunque seamos flacos en cumplirlas, después, alguna vez nos dará su majestad cómo lo hagamos. Y aún quizá, aunque nos pese, como acaece muchas veces, que cuando vea un alma muy cobarde, dale un muy gran trabajo, muy contra su voluntad, y sácala con ganancia. Y después, cuando esto entiende el alma, queda más perdido el miedo para ofrecerse más a Él. Poned los ojos en el crucificado y se os hará todo poco. Si su majestad nos mostró el amor con tan espantables obras de tormentos, ¿cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis qué es ser espirituales? Hacerse esclavos de Dios, a quienes, señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como Él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeña merced. Y si a esto no se determinan, no hayan miedo que aprovechen mucho, porque todo este edificio, como he dicho, es su cimiento humildad. Y si no hay esta muy de veras, aún por vuestro bien, no querrá el Señor subirlo muy alto para que no dé todo en el suelo. Así que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya, mirando cómo y por dónde les podéis placer y servir. Pues lo que hacéis por este motivo, lo hacéis más por vosotras que por ellas, poniendo piedras tan firmes que no se os caiga el castillo. No poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas, y quiera Dios que sea solo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, descrece. Porque tengo por imposible que el amor, si lo hay, se quede improductivo. No pensemos ir por camino no andado, que nos perderemos al mejor tiempo. Y sería bien nuevo pensar conseguir estas mercedes de Dios por otro distinto del que Él siguió y por el que han ido sus santos. No nos pase por pensamiento. Creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo y no hacerle mal hospedaje no dándole de comer. ¿Cómo se lo diera a María, sentada siempre a los pies, si su hermana no le ayudara? Su manjar es que, de todas las maneras que pudiéramos, le acerquemos almas para que se salven y siempre le alaben. Me diréis dos cosas. La una, que el Señor dijo a María que había escogido la mejor parte. Es porque ya había hecho el oficio de Marta, regalando al Señor en lavarle los pies y limpiarlos con sus cabellos. Yo os digo, hermanas, que venía la mejor parte sobre hartos trabajos y mortificaciones que tuvo que pasar, que aunque no fuera sino ver a su maestro tan aborrecido, era intolerable sufrimiento. La otra cosa que me diréis es que no podéis ni tenéis cómo allegar almas a Dios, que lo haríais de buena gana, mas que no habiendo de enseñar ni de predicar como hacían los apóstoles, que no sabéis cómo. Ya os dije en otra parte que algunas veces nos pone el demonio deseos grandes para que no hagamos lo que tenemos a mano para servir a nuestro Señor en cosas posibles, y quedemos contentas con haber deseado las imposibles. Aparte de que en la oración ayudaréis mucho, no queráis aprovechar a todo el mundo, sino a las que están en vuestra compañía, y así será mayor la obra, porque estáis a ellas más obligadas. ¿Pensáis que es poca ganancia que sea vuestra humildad tan grande y mortificación, y el servir a todas, y una gran caridad con ellas, y un amor del Señor, que ese fuego las encienda a todas, y con las demás virtudes siempre andéis despertando? No será sino mucho y muy agradable servicio al Señor. Y con esto que ponéis por obra, que podéis, verá su majestad que haríais mucho más, y así os dará el premio como si le ganaseis muchas. Diréis que esto no es convertir, porque todas son buenas. ¿Quién os mete en eso? Mientras fueren mejores, más agradables serán sus alabanzas al Señor y más aprovechará su oración a los prójimos. En fin, hermanas mías, con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen, y como hagamos lo que pudiéramos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más, como no nos cansemos luego, sino que lo poco que dura esta vida, y quizás será más poco de lo que cada una piensa, interior y exteriormente, ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéremos, que su majestad lo juntará con el que hizo en la cruz por nosotros al Padre, para que tengan el valor que nuestra voluntad hubiere merecido, aunque sean pequeñas las obras. Quiera su majestad, hermanas e hijas mías, que nos veamos todas en donde siempre le alabemos. Al considerar el itinerario espiritual de Santa Teresa, según la descripción que ella misma nos hace, este itinerario aparece ante nuestra vista jalonado de favores extraordinarios que constituyeron para la santa medios eficaces de santificación. El atajo que señala en las quintas moradas continúa su progresión en las etapas siguientes. Dios ha hecho a Teresa remontarse a las cumbres por este sendero, abrupto, eso sí, pero rápido, según parece acreditarlo una mirada de conjunto de los caminos seguidos por Santa Teresa. La complejidad de la materia nos tiene que llevar a tener una cierta cautela al hacer una síntesis sobre la misma. La verdad, en efecto, se encuentra mucho más matizada. Esta maestra incomparable de la vida espiritual que es Santa Teresa cuenta con una experiencia que desborda ampliamente esos favores. Os parecerá, hermanas, escribe al comienzo de las séptimas moradas, que está dicho tanto en este camino espiritual que no es posible queda nada por decir. Harto desatino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término. Tampoco le tendrán sus obras. Y así, no os espantéis de lo que está dicho y se dijere, porque es un resumen de lo que hay que contar de Dios. Tiene la santa un sentido demasiado penetrante acerca de la trascendencia divina para poner límites al poder de Dios. Si quisiéramos formular conclusiones generales que abarquen a todas las almas, podríamos decir que el comportamiento de Dios o modos divinos de obrar son tan variados como los deseos y designios de Dios y las vocaciones de las almas. Todos los análisis y sutiles distinciones que se hagan nos revelan una verdad simple y profunda, que Dios es amor. Ese peso infinito del amor hace que Dios se incline hacia nosotros para invadirnos y transformarnos en sí. Teresa de Jesús no fue perfecta desde el principio. Tenía grandes valores naturales, pero sufrieron grandes quebrantos al entrar en la lucha de la vida. A través de caídas y recuperaciones, a través de un proceso largo que se va reflejando con una diáfana claridad en su autobiografía y en las moradas, como hemos visto, Teresa llega por fin a las moradas séptimas. Su descripción es la de su alma bella, llena de luz de Cristo. Para Teresa de Jesús, las séptimas moradas es el estado de plenitud. Plenitud humana en este mundo sellado por el pecado, donde el hombre no se desprende totalmente de su limitación. Es una plenitud relativa que se acerca a la de Cristo, cabeza y fuente. Es plenitud de unión, hecho una cosa con Dios, que nos dice Santa Teresa y la compara a la gota de agua en el río o en el mar. Es la mariposilla que muere y se transforma en Cristo. Plenitud de amor. El ósculo que pedía la esposa, aquí se cumple. Plenitud de paz. Aquí halla la paloma la oliva. Pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo. Plenitud de armonía. Aquí se junta toda el alma, todas sus facultades para alabar a Dios y servirle. Lo que más hacía sufrir a Teresa en las moradas pasadas era no verse junta. Por una parte, a veces, el entendimiento. Por otra, la voluntad. La imaginación vagando como una loca. Ahora está toda junta. En la unión con Dios, toda ella es para Dios. Y esta armonía espiritual repercute en todas las acciones del ser y en todo cuanto hace. Aquí no entra la plenitud del cuerpo, que vendrá con la resurrección. Son compatibles las séptimas moradas con la enfermedad del cuerpo y todo lo que lleva consigo, aunque no pierda la paz. El cuerpo, como un Cristo llagado y crucificado, puede sufrir, sentirse solo en el alma, agonizar. Así se convierte en hostia agradable a Dios, en redención con Cristo. Cristo ha sido el punto de mira a lo largo de todo el proceso, desde las primeras moradas. Pongamos todos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad. Hasta la última página de las séptimas. Los ojos en Cristo crucificado. Que Jesús, que nos enseña el camino con su palabra y su vida, y que eligió a Teresa para mostrarlo a las almas, nos ayude a recorrerlo.